te canto solo a ti, niña bonita. Tu sonrisa es mi sufrir, niña bonita. Siempre serás para mí, niña bonita. Yo te canto solo a ti. Serás para mí, niña bonita. Tu sonrisa es mi sufrir, niña bonita. Yo te canto solo a ti. Serás para mí, niña bonita, siempre serás para mí, niña bonita, yo te canto solo a ti, niña bonita, siempre serás para mí, niña bonita, yo te canto solo a ti.